Boga, 103.5. Love is no end, no farther back, and my love won't bend. And I'm in the middle, lost in a spin, loving you. And you don't know, you don't know, you don't know. My love is no top, tip top. My love won't rise and my love won't drop. And I'm in the middle, and I can't stop loving you. Thank you. on either side, and that makes my love so much brighter than wine. I'm in the middle, and I can't hide. Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio, artístico, cultural. El salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral. El salvajismo. Los Salvajes. Martes de 22 a 24. Por Radio Goga. Aquí estamos una vez más en la Chacra de los Salvajes después de un pequeño descanso la semana pasada. Que igual todavía no estoy a 100%, estoy todavía. Tuve un virus que me atacó 2 semanas y todavía no lo puedo superar. Yanni también está con eso, mi nieto también, se ve que varios lo agarramos. Pero bueno, acá estamos de vuelta. El programa número 20, mirá vos, tenemos 20 programas. Y bueno, hoy estamos vuelta con Laura, pero Belén se tomó el buque. Entonces, por eso no estamos haciendo programas desde la cama, porque no da. Alguien tiene que estar acá frente a la computadora, entonces te la perdiste. Bueno, pero igual, menos mal que estamos acá de nuevo. Yo me había asustado un poco la semana pasada, le confieso. No, me había puesto nerviosa, me había asustado mucho. Pero salió muy bien. Pensé que ya, no sé, nos abandonaba. No, salió bárbaro. Menos mal. Me di cuenta que no soy indispensable. No, pero agradezco su 80%, más o menos, que está ahora, 80. No sabe cómo lo agradezco. Bueno, acá estamos con nuestro invitado de hoy, Carlos Bonilla. Buenas noches. Que vamos a partir de toda la noche, vamos a ver si podemos responder tu ¿cuán pregunta? ¿Cuán salvaje es? Claro. Me preguntaba yo cuando lo veía y estaba charlando. Vamos a tomar la medida de Me dio algunas pistas igual ya, ¿eh? Sí. Ya estuvimos charlando un poco, pero bueno, vamos a indagar un poco más. Bueno, y tenemos que hacer algunas cosas que quedaron sin hacer la semana pasada. Por ejemplo, era un programa de Led Zeppelin, yo le mandé 3 temas y pasaron uno solo. O sea que es cierto. Y mucha gente escuchó solamente por Led Zeppelin y quedaron con ganas de que hoy vamos a mandarle... Uh-huh. Vamos a arrancar con uno de los temas que quedó afuera. Y pasaje después... de factura se llama. Sí, claro. Sí. Nah, pero igual había que hacerlo, sí o sí. Sí, pero es cierto, nos olvidamos de... Sí, pero está bien. O sea, pero hicieron tantas cosas bien que esto es un pequeño detalle. No, muy bien. La verdad que lo llevaron muy bien. La dinámica que tuvo no hubiera estado tan buena si hubiera estado yo, ¿eh? Porque vos llevaste los pibes de Juca mucho mejor que yo los hubiera llevado, ¿eh? Te pasaste. Muy bien. Sí. Sí, muy bueno. Ellos hicieron muy buen laburo. Muy fresco. Hoy justo los vi a un par y la verdad que les vuelvo a agradecer. Bueno, entonces arrancamos con un tema de Led Zeppelin, que es Brown Yore. Es un tema que tiene mucha influencia celta y folclore así de las Islas Británicas. Escuchemos Led Zeppelin. Thank you.

Yo estoy fuera de entrenamiento con esto porque venía haciendo todo Belén. Bueno, a ver, mandó un comentario Silvana, una cita de Ansel Adams que dice así, que bueno, Ansel Adams, para los que no saben, es un gran fotógrafo del siglo XX, yankee, que vamos a hablar un poquito más después de él, y posteamos ahí varias fotos de él en Facebook, y Silvana puso esta cita de él que dice: espero ansioso nuevos procesos y nuevos desarrollos. Creo que la imagen electrónica será el próximo gran avance. Estos sistemas tendrán características estructurales ineludibles, y tanto los artistas como los técnicos deberán hacer un renovado esfuerzo para comprenderlos y controlarlos. Eso dijo Ansel mucho tiempo atrás, y yo puse que era un adelantado y un visionario. Y Christian Deche dice lo siguiente, a ver, vamos a abrir ahí, dice: qué groso el tipo, entiende que la fotografía como profesión tiende a desaparecer pudiendo ser reemplazada por la tecnología, y en lugar de ponerse necio y defender lo indefendible, apoya y se suma al proceso de renovación. Aunque yo en lo personal soy más hincha del talento propiamente dicho, del que podía pasarse las horas preparando una foto, esperando el momento, analizando la luz, buscando la ubicación y ángulo preciso, algo que hoy por hoy cualquier mediocre podría lograr en solo minutos, desde su silloncito, con un vaso de cerveza al lado, sentado enfrente de su compu. Yo brindo por los talentos como el de Ansel Adams. A ver, después, una foto que posteó Silvana en color, que yo no la tenía para nada, es bellísima, la tienen que mirar. Y yo le dije eso, justamente, que no la tenía, y ella puso que la puso porque sale de lo común. Porque es famoso por el blanco y negro, y tiene muy pocas fotos en color, pero esta muestra que el tipo, cuando quería, hacía lo que quería con el color también. Después, Nita Navarro, que estuvo acá visitando la semana pasada, de Comodoro, dice: como siempre, firmes y apoyando para bien o para bien bien. Un abrazo. Y Mariana Nicolasa, que bueno, esta supo ser Mariana Navarro, después fue recolectora de piedras. Sí, sí. Ahora se cambió. Dejate de joder, no te cambies de nombre, porque si no nadie va a saber quién sos. No, pero me gusta, porque son heterónimos, se llaman. Buenísimo. Bueno, esta vez estamos con Mariana Nicolasa, de Comodoro, que dice: soy un amante de las buenas fotografías. Y ella hace rato que se dedica a sacar fotos y lo hace muy bien, Bueno, me saqué todos los cosas encima. Y bueno, ¿con qué podemos empezar? A ver. Lau, ¿me ayudas? Sí, yo diría que empecemos con una buena pregunta al invitado. Una pregunta original, de esas que nunca hacemos, por ejemplo. ¿Por qué se autodenomina el salvaje y esas cosas? No sé, bueno. Pero ya de entrada vas a empezar así, tan... Bueno, ¿no quieres darle un momento para qué? Bueno, le démosle un momento, podemos preguntarle entonces. No, está bien. Otra de las cosas que nunca preguntamos. Tiene una expresión muy angustiada en la cara cuando viste. Bueno, podemos empezar por si se anima a aullar. Hay algo de eso. No, si se anima a aullar para romper el hielo. Peor, ya entraba. ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Grosso, bien! Rompió los esquemas del aullido, ¿eh? No, paré a tiempo. ¡Qué buen aullido! Bueno, ahora sí, entremos con los salvajes. Está bien. ¿Te autodenominarías salvaje alguna vez? Sí. Sí, la mayoría de las veces. Hay algo angustioso en esto de ser entrevistado. Ahora que lo dice usted. A ver. No, pero con un tiempo te das cuenta que más en una entrevista es como que... ¿Qué sería lo angustioso? Sí, es la primera vez que me pasa. Oh. Y después de 10 años de no estar en un estudio ni agarrar un micrófono. Supo ser hombre de radio también, o sea, eso tenía para otro bloque, pero acá se adelantó un poco. Bien, bueno, cuéntenos entonces. Tremendo hombre de radio en Bariloche por muchos años. Hacía eso que hacen ustedes. Martirizar a la gente. Me divertía muchísimo. Causaba la angustia en otros. Sí. ¿Cómo se llamaba? Todo vuelve. ¿Cómo vuelve? Máscaro. Qué buen nombre. Sí. Máscaro. ¿Y de qué iba el programa? Era toda la radio, no era el programa. Ah, mirá. Era toda la radio. Antes de dedicarme al video, cambié una videocasetera por un transmisor de radio. Caserito, Mauro, de 25 watts, monoestéreo, monoaural, y largamos con eso. Y duró como 12 años esa radio. Y llegaron a trabajar ahí más de 1,000 personas. Wow. 12 años. Una radio muy abierta. Qué muy bueno. Salvaje. Sí, yo, muy mira, salvaje. Yo me acuerdo que la conocí acá en el Bolsón porque una vez, no sé, auspiciaste o organizaste un evento en La Fuente. ¿Te acuerdas? Es probable. es probable. Sí, que decía, no sé, algo, un evento así artístico y decía, no sé, auspiciado, producido por Radio Mascaró Bailoche. Nunca entendí muy, o sea, no hubo mucha presencia de la radio, o sea, yo no vi, pero así lo anunciaban. ¿Pusiste algo, ah? Tuve un videoclub itinerante. Ah, mira. Andábamos por todos lados, por la meseta, vinimos un par de veces acá. Uh-huh. Acá dimos en la Asociación Cultural Sur, cine para chicos, no me acuerdo mucho, Las Aventuras del Barón de Munchausen, y para adultos, para todo público, una biografía de Hendrix. No de Hendrix, de Bob Marley. Pone nervioso ser entrevistado. No sabía. Relájate y goza. Sí, pero qué lindo eso. No sabía. Qué experiencia, palabra. Muchas gracias. Itinerante es una linda palabra, me gusta. Sí. Sí, contanos un poco tu itinerancia, ¿cómo llegaste a la radio? ¿Cómo llegaste ahí al proyecto ese de radio de Bariloche, Radio Mascaró? ¿Cómo? Empezó esto, muy cerca de acá. Empezó muy cerca de acá. A ver. Muy cerca de acá, hace muchísimos años, de Magín Ahogado. ¿Cómo alguien decide un día, bueno, voy a montar una radio? Y alguien lee una nota en una revista que se llama, o se llamaba Cerdos y Peces, que decía, ¿cómo armar una radio pirata? Qué grande. Y era como el boom de las radios piratas, estamos hablando del año 83, 84, 85, una cosa así. La llegada de la democracia, cooperativismo, la apertura, el destape, eran como imprescindibles las radios comunitarias, libres o como quiera que se llamaran. A todas les cabía la de pirata. ¿Sí? Y nada, estaba buscando algo para hacer, tenía mucha inclinación por la comunicación, hice fotografías de muy chico, de los 15 años. Algo garabateaba, así escribiendo, algo dibujaba, me gustaba mucho el cine, digamos, la comunicación, me gustaba la comunicación. Y me pareció re corta cambiar una videocasetera, una estúpida videocasetera, por una radio, por un transmisor de radio, me parecía el negocio del milenio, así, claro. De mi vida. Y ahí nomás la monté con eso, con una videocasetera, un microfonito, una caseterita así, un microfonito, y nada más pasaba música, ponía un cassette y lo dejaba correr entero. Y dejaba la laguna, así que ponía stop, sacaba el cassette. Vuelta, bien salvaje. Ponía play, bien salvaje. Radio salvaje. Bien qué salvaje. Bueno. Y fue un boom. ¿Qué es eso? No sé, todo el mundo le alucinó eso de escuchar nada más que música como si fuera en su casa. Con el tiempo ese de poner el cassette o el disco de vinilo, ¿sí? ¿Saben la audiencia joven lo que es un disco de vinilo? Sí, por sí, las sí. Películas, calculo que deben saber. Sí. El ruidito de la fritura, cambiarlo, qué sé yo. ¿Y arriesgabas así, por ejemplo, reflexiones sobre por qué elegías uno u otro o no? ¿O era solamente...? No, porque todavía no tenía la consola, tenía el micrófono, pero tenía que hacer un dibujo impresionante, enchufarlo en la entrada de grabación de la casetera, apretar play and rec y así, un dibujo imposible para hacerlo más o menos dinámicamente. Tiempo después sí, largué un noticiero que lo producía Graciela Morales, ¿no? Una piba muy muy inteligente, muy preparada, socióloga, ella, qué sé yo, muy pila la negra. Hechos y Palabras se llamó durante los 12 años que hice radio, se llamó así. Va, la última temporada no, se llamó Más de lo Mismo. Medio refritadito y bueno, honestamente le puse Más de lo Mismo y fue, qué sé yo, exitoso, ¿no? Cuando exitoso quiere decir que te reconocen tus colegas y te llevas un poco de guita, ¿no? Eso es el éxito. No conozco otra definición. Y además, bueno, también por lo que parece lo disfrutabas mucho. Sí, salvajemente. Claro. Salvajemente. Me gustaba, sí. Sobre todo entrevistar gente, esto que me está sucediendo a mí. En este momento. Sí, sí. Es que uno conoce gente re interesante desde este lugar, ¿no? Y te vas llevando un montón de cosas. A mí lo que más me gustaba era leer noticias e ironizar sobre ellas. Uh-huh. Era muy fácil porque era el final del radicalismo alfonsinista. Claro, había mucho, había tela. El menemato, dio tela, pero era un asco. Sí. Sobraba, todos los días sobraba material para verduguear, porque era impresionante. Y me gustaban mucho las entrevistas, porque es muy lindo poder ejercer la ignorancia como una virtud, ¿eh? Claro. Preguntar ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y quién? Y todos te contestan como, no sé, como que vos ya lo sabías. No lo sabía. Preguntabas desde la ignorancia. Es muy lindo eso, es muy muy lindo, muy lindo. Y sí, se conoce gente del re carajo. Uh-huh. Se conoce gente muy muy buena, muy buena. No sé por qué en esa radio se identificó, bueno, vos das literatura, me contabas recién, uh-huh. El que entendía por qué Mascaró, uh-huh. ya entraba re predispuesto. Claro. Una obra de Haroldo Conti, un escritor desaparecido, Mascaró, el cazador americano, cuya lectura me la regaló Fernando Iglesias, acá, en Magino Hogado, hace una recontra repunta de años. Y la idea del libro es una gente que como que reniega de todo, y para la construcción de un mundo mejor elige como carro de batalla un carromato de circo. Uh-huh. Y en vez de un ejército arma una compañía de circo. Y provoca en todo el mundo, pero muchísimo más efecto que cualquier cantidad de balas o uh-huh. patadas, ¿no? La representación circense. Muy bueno. Esa idea también después la llevé a lo que te contaba del cineclub itinerante, ahora y de los documentales contar, por sí. la meseta y todo eso. Siempre estuvo presente la idea esa del arca de Mascaró. En la radio después se sobrevivió, digamos, Mascaró 100.1 sobrevivió llamándose El Arca, con la gente que creó de ese proyecto, ¿no? ¿Tenía algo que ver con la librería? No. Ah, porque una librería del Arca. Hay una librería del Arca. Sí. Éramos muy amigos de la librería del Arca, eran anunciantes. Mirá vos. Eran una librería amiga de la radio, muy amiga. Sí. Fueron los que mejor me trataron a mí con mis libros. Tengo un recuerdo muy grato de dos muchachos, eran dos en esa época. Sí, señor, libreros, no vendedores de libros. Claro, eran fueron los cinco que me trataron bien y, sí. Casualidad, vendía muy bien a ellos. Yeah. Había otros lugares, me trataban mal y no vendía nada. Y porque ahí me anunciaba Mascaró. Claro. No, la primera vez puse cinco libros ahí y cuando volví estaba vacía, no quedaba ni uno. Y dije, qué bueno, ¿viste? Como que estuvo bárbaro, ¿eh? Pero en otros lugares todo un año y vendía cero o uno. Mira. Yeah. O sea, siempre tuve una onda, muy buena onda. Pero bueno, Mascaró, qué tiempos esos, ¿eh? Bueno, y 12 años, o sea, hasta el más o menos 95. Desde 31 de diciembre del 87, más 99. Bueno, digo porque en el próximo bloque faltaría un tramo todavía de vida. Sí, mucho. Falta la fotografía y después claro, y cosas sí. así más allá de eso. Después tenemos que agarrar con las cosas así que duelen más todavía. ¡Ah! Asustémonos. Malicioso. Bueno, vamos con un tema musical y ya volvemos. Bueno. A dança nasceu pra ser livre como é o ar. A dança nasceu pra ser livre como é o ar. A dança nasceu pra ser livre como é o ar. Onde se come vatapá. Como é o ar. Caralho, tango. Patagonia, Argentina, transmite Goga Radio, FM 103.5. Empecé a quererla porque sí, por nada. Fue como un dormirme sobre la guitarra y soñar milongas, cifras y zambas. Llegaba como llega el día en las enramadas. Un puñado de trigo, un puñado de agua, un beso prendido en el Bueno, tenemos un pequeño problemita ahí. Me hago cargo. En realidad, yo fui. Lo debo confesar. A la audiencia, perdón. Mentira, estaba guionado todo. Estaba guionado. Fue una patada, así salió sin querer. Voló un enchufe y quedamos por un momento fuera del aire. Bueno, como dije antes, vamos a retomar un tema que quedó... otra cosa. Había dos temas que... puntuales para la semana pasada. Uno era lo políticamente correcto, que lo trataron, pero como que se desviaron mal, porque yo lo que tenía en mente era, por ejemplo, eso políticamente correcto, decirle al ciego no vidente, ¿viste? Claro, o al bueno. discapacitado como yo, decirle de capacidades diferentes. Eso es lo políticamente correcto, me da por el forro las pelotas. Claro, eso, yo, a eso apuntaba yo. Pero yo lo veía igual. Lo que pasa es que los chicos, viste, que dieron otra mirada. No, bien. Sí. Eso no es nada frente a la manía de hablar en género ahora. Ah, Amigas y amigos. Ah, sí. Bueno, usar el arroba, ¿viste? Usar el arroba. Da, eso es el arroba. Amiga. Hay cosas que son difíciles de decir. Son a los presentes y presentas. Y las presentas. Y si tenemos presidenta, ¿por qué no presentas? Increíble, ¿no? Que sería dice presidenta, profesora. Y ahora está. Y por género, digamos, hay un montón de... Sobrevivienta, se diría también. Sobrevivienta, sí, sí. Es una buena causa o causo hablar así. Es interesante o interesante. Claro, va a haber toda una modificación, sí, lingüística. Hay que tener diversidad sexual hasta en la gramática, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ahora lo que pasa es que igual, ¿sabes qué? Es contradictorio con una cuestión que se llama economía lingüística. Que en realidad no sé si vale la pena gastar tanta... Yo hablaría en femenino, de última, para una reivindicación. Pero es un poco desgastante hablar todo el tiempo. Sí, también. En algunos ámbitos. Convengamos que, por lo menos, el castellano es una de las lenguas más atrasadas que hay. Lo mantenemos con métodos de hace 200 o 300 años. Y tanto que peleamos contra el inglés, pero el inglés es la lengua más ágil que hay. Constantemente cambiando y auto... O sea, los jóvenes van llevando el lenguaje donde quieren y el castellano no es así, lamentablemente. Y soy muy rígido en las cosas estructurales. El inglés es más directo, no es más para cosas técnicas también. ¿Qué es eso? Se usa en los lugares más conflictivos. Eso, el inglés se prefiere a cualquier otro idioma. Es más rápido, es más fácil de entender. Sí. Tiene mucha onomatopeya. Más fácil de conjugar, ¿viste? Conjugar. Sale más de tiro, ¿no? Sí. En fotografía decir flash es más cómodo que decir destellador electrónico. Uy, pero qué lindo destellador electrónico, me gustó. O sea que en vez de yo flashé, yo destellé electrónicamente. Buenísimo. Un destello electrónico. Qué bueno, sí, me gustó eso. La rocola hay que destellar electrónicamente. Igual es cierto que hay mucho de políticamente correcto en esto de hablar con el género, porque después uno descubre que en las prácticas, en las actitudes, todo es un forrato, tal. Sí, y, sí. Y va mano en mano con la falsa humildad, que yo pienso que son los dos virus modernos que más daño le han hecho en el mundo últimamente, y justamente Estados Unidos es el que más los padece. Y en eso, por ejemplo, la falsa humildad, típicamente. El otro día Cabenagui metió 4 goles para River, ¿no? Y no escuché la entrepresa, seguramente... Le han dicho, che, hoy la rompiste. No, bueno, la verdad es que, bueno, el equipo me apoyó y el técnico y mi vieja. Pero está bonito porque dice, sí, la verdad, hoy estaba intratable, la rompí. ¿Cuántas veces metí 4 goles, flaco? Date el gusto, ¿viste? Soltala, ¿viste? Nadie te va a creer esa falsa humildad. Y bueno, y yo creo, por ejemplo, las opiniones, dice, en mi humilde opinión. Yo pienso que la única opinión humilde es la que no se dice. El momento que la decís ya no es nada humilde. Y la verdadera humildad es rarísima. Y conocí un caso de verdadera humildad en la Patagonia profunda. Me lo contaron, no estaba ahí presente, pero un amigo que estaba paseando por ahí, por la parte esa de Chile, que está despegada de Chile y que tenés que entrar por Argentina, como Punta Arenas, todo eso. Bueno, fue un pueblito así y bueno, era un grupo y los recibieron así con un cordero asado, ¿no? Típico de la zona. Y un paisanito ahí haciendo el cordero. Y después que lo estaban comiendo, los muchachos, pero qué cordero, que jamás en mi vida probé algo así. Bla, bla, bla, bla. Y lo apuraban al paisano, che, está buenísimo. Y el tipo, realmente no, pero no, qué sé yo. Es lo que hacía todos los días, viene haciendo toda su puta vida. ¿Cómo se va a poner contento porque le dieron un halago por algo que hace todos los días, viste? Y le sale de taquito. O sea, el tipo realmente estaba siendo humilde, que no era para tanto, porque, o sea, es un caso de verdadera humildad, que es rarísimo. Pero en general, quiero hablar del mal que hace la falsa humildad, porque es como que te, en el astral te pone como un chaleco de fuerza, que como que pone en una jaula tu personalidad y no te deja fluir, o sea, no puedes expandirte a tu plena medida de quién sos con la falsa humildad. Por eso que el argentino, en cierta manera, va bien encaminado porque le gusta alardear, ¿viste? Como Muhammad Ali, para mí, era un tipo que había que aprender de él. El tipo alardeaba, pero con mérito. Y me gustaba eso que decía, yo soy el mejor y en el cuarto round te voy a sentar sobre tu culo y bla, bla, bla, bla. Y el tipo tenía con qué y me parecía bueno que fuera así y no la típica todo. Ay, no, la verdad que no soy tan bueno, tuve suerte, qué sé yo. Eso, no sé. Sí, las dos iguales como que son manifestaciones del ego, es cierto. Tanto cuando alguien alardea mucho, como que... Pero parece que el alarde es verdad, es más claro, es más llano. Es mucho más saludable también. Sí, es más además, llano. Yo siempre digo, al ego hay que darle de comer, hay que alimentarlo. Y si no lo hace otro, lo tenés que hacer lo mismo. Entonces, un ego que no está alimentado, está reprimido, después sale de la manera más nefasta. Capaz que sale por tu propia piel en un forúnculo. O sale un día de repente le pegas una trompada a un pibe. Porque no es así. Hay que darle de alimentar todo. Tampoco hay yo que ir a no, un monstruo. Claro, pero... claro, ahí yo disiento un poquito. Es para otro programa, con esto del ego. A mí me gustaría que no... ¿Podemos hablar con un tema de eso? Sí, me encantaría. El ego, es un buen tema. Pero es cierto que la falsa modestia es enojosa, además. Sí, pero además, no es saludable y no lleva a nada. O sea que es un engaño. Un auto y te engaño. Hace sentir que los elogios son insuficientes, ¿no? Y quizás es como ¿cuánto mucha, te tengo cierto. Que festejar la gracia? Quizás es eso, es mucha soberbia, claro. Y en realidad como nunca es suficiente tus lo que te dicen. No me alcanza, claro, claro. No me alcanza eso que me decís. No, es justamente, tiene mucho de cuanto eso, más bien. Cuanto más falsa humildad hay, por abajo una soberbia pero galopante, claro. Por ejemplo, los ingleses, que son los maestros de la falsa humildad, viste, jamás el tipo no se le mueve un pelo, pero por abajo están, sí, ya soy lo más grande que hay, vive, y vos lo sabes también como yo, viste, por abajo, pero por arriba no, ay, no, yo nada, claro, no, pero bueno, vamos yendo a ver. Che, qué lindo el estudio, ¿eh? ¿Viste qué bueno? Sí, está bien preparado. ¿Cómo? Sí, está bien. Punta de lanza de tecnología. Bueno, vamos con el último tema que nos quedó de Led Zeppelin, que este era para el final del programa pasado, que tiene una cosa muy distintiva, que es, tiene para mí y para un par de personas más, la mejor introducción de guitarra jamás puesta en un tema de rock and roll, ¿no? Jimmy Page haciendo con Led Zeppelin Over the Hills and Far Away. Escuchemos. We'll be right back. estaba Led Zeppelin con Over the Hills and Far Away, del... ¿de cómo se llamaba este disco? Houses of the Holy. Bueno. ¿Cómo extrañamos esa pronunciación del programa pasado? Ah. Recintos de lo sagrado. Muy bien. Sí, sí, o casa, sí. No, se tradujo así el disco. Sí. Holy. Houses of the Holy, o... sí. Los sagrados, y holy, sagrado, santo. Bueno, un tema que tenemos ahí era Cronopios y... ¿Cómo había puesto? Ni lo tengo acá. Bueno, Cronopios y la existencia de Dios, algo así, sí, decía, ¿no? Sí, sí. Y... qué lindo, de ese... sí, what a difference they make. ¿Qué diferencia? Es algo que me pasó esta semana, lo tengo que compartir con el público. Pero antes que nada vamos a escuchar... prepárate, ¿eh? Uh-huh. Vamos a escuchar... de la boca de Julio Cortázar, ¿qué quiere decir Cronopio? A ver, poneme. A ver, ¿qué pasa, Julio? Parla, Julio. Vos conmigo ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los Cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así. Bueno, ahí estaba Julio contándonos que era un cronopio. Y la razón por la cual hablamos de todo esto es que, bueno, la semana pasada en un momento tuve una crisis muy profunda que tiene que ver con mi última novela, ¿no? Que llega a un punto crítico que es cuando agarro todos los pedacitos que tengo y los empiezo a pasar hacia otro lugar, para empezar a armar la novela final. Y es aquí que cuando... bueno, la imprimí. Para tener entonces empecé a agarrar un resaltador. E iba marcando todo lo que podía usar, ¿no? Y cuando llegué a las primeras 50 páginas... había como 40 que no podía usar. Y me agarró una depresión, pero... me cuestioné todo. Pensé que no. Entonces... dije, tengo que hacer algo. Y me puse a ver... una entrevista a Cortázar. Hermosa esta entrevista. Sí, y justamente habla de los cronopios y qué sé yo. Y ahí me di cuenta, una vez más, había olvidado que Dios existe. Y no el Dios de cualquier religión, porque yo no creo en esas cosas, pero el Dios como esa cosa cósmica, esa energía que está en todas partes y que si uno a veces trata de contactarse, sentirse con esa energía, hay ayuda. Y entonces como que le pedí ayuda a esa energía y escuché a Julio, qué sé yo, y de repente... hice un clic y salvando la distancia me sentí identificado con Cortázar, porque él dice que no es para nada intelectual, que él no puede sostener ningún argumento ni nada, que él escribe por instinto, desde uh-huh. las tripas. Y justamente tuve que volver a eso, a las tripas, olvidarme de la mente, y bueno, y volví, encaré de vuelta a la novela y de las próximas 50 páginas pude usar como 40. Oh, bien. O sea que... ¿pudiste revertir? Sí, entonces me sentí con un alivio. Y encima tenía un montón de cosas sin resolver que me acosté esa noche Y en el sueño resolví todos los problemas que tenía. Uy, qué lindo. Y entonces al día siguiente me levanté y yo era Gardel y San Martín, y Belgrano, todo, ¿no? Entonces, bueno, y por eso el tema musical que viene ahora, que se llama What a Difference a Day Makes. ¿Qué diferencia un día hace, no? Hace un día, porque a veces así, yo estaba tan mal y al día siguiente estaba tan bien y en verdad no había pasado nada. Los mismos elementos. Hice click. Claro. Agarré, encontré una cosa, hice click y prendí el off and on, ¿viste? Y ya está. Sí, era claro. Como conectarse vuelta con la energía esa, Dios, ¿no? Que unos le dicen Dios, etc. Pero, y bueno, y por eso vamos a escuchar este tema, que se llama así, What a Difference a Day Makes, Esther Phillips. What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, when there used to be rain. My yesterday was blue, dear, today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day. Bueno, ahí tenemos un mensaje de Cristian que dice: ojo que la modestia, no necesariamente siempre falsa, puede tener que ver con el pensar que uno podría hacer algo un poco mejor de lo que lo hace, aunque los demás piensen que es bueno o muy bueno. Y en cambio, la soberbia no deja lugar para superarse. Para mí la soberbia es sinónimo de mediocre. Y después agrega: escribí soberbia de dos maneras distintas como para no fallar y fallé igual. Me puso primero B larga, de, B corta, después B corta y no, las dos veces va con B larga, bueno. Dice, ¿eso es falsa modestia? Grande, Cris. El salvaje de siempre. Bueno, che, a ver, sigamos con nuestro invitado. Bien. Acá estoy, acá estoy. Sí, un poquito de fotografía tenemos que hablar. Sí, ¿cómo llega, no? De la radio a... Bueno, él estaba allá, había dicho que antes de la radio... Es previo, que fue de mis primeros intentos de comunicar ¿de alguna cosa. ¿De dónde somos? De acá nomás, del planeta este. ¿Naciste por dónde? Nací en Resistencia, Chaco. Ah, mira, un chaco. ¿Cómo llegaste del Chaco? A ver, ¿cómo fuiste? ¿Del Chaco Bariloche? Es un largo periplo, es un largo periplo. A los poquitos, no sé, tendría un año, mi familia se fue a La Falda, en Córdoba. ¡Ay, qué lindo! Buscando reparo para la salud de mi viejo y de mi hermana, con asmáticos. La pasamos recontra bien, mi infancia en La Falda, yo, no sé. Hermoso lugar. Bueno, ya no, porque no, es una ciudad grande ahora. En esos años era un pueblitititito, re desconocido, así, con el Hotel Edén recién abandonado. Ahí iba a jugar yo, entre los leones de bronce, de la pileta. Todavía estaba el piano de cola, todavía había arañas de cristal, estaba la caja registradora en la confitería del hotel. Era, no sé, la magia mismo, la falda en esa época. El invernadero estaba completo, lleno de macetitas. Esos son mis recuerdos así de lo que era esa falda, ¿no? Re mágica, re mágica. De ahí volvimos al Chaco por cuestiones financieras, en este caso. Claro. Del Chaco, cuando se arregló toda esa cuestión, entramos a recorrer un poco por Buenos Aires con mi vieja. Estuvimos en Quilmes un tiempo. Déjame que me acuerde. Ah, después recalamos en Mar del Plata. Sobreviví a la dictadura en Mar del Plata. Llegamos en el año 73, en plena triple A, en los años en que Mar del Plata tenía el mayor índice de asesinatos políticos del país, ¿no? Mataban, ametrallaban una persona por hora. Wow. Masacraron estudiantes en la Universidad de Arquitectura y murió Silvia Filler, tal vez los memoriosos la recuerden. Sobreviví no sé cómo, porque me agarró a los 16 años justo. Claro. El golpe, ¿no? Justo en el momento en el que uno asoma la cabeza. Y es como la figurita esa de las kermeses, que asoma la cabeza y le tiran, sí, pelotas, ¿viste? Así más o menos. Era de terror. Encontré algunos refugios interesantes, una librería, y aclaremos que no era el Arca, sino la Barca. La Barca, acá, sí, tenés razón. Culpa, sí, mía, yo te llevé al lugar equivocado. Y vos compraste. Voy contrastísimo a lugares equivocados. Sí. Me encanta ir al lugar, claro, equivocado. Claro, qué lindo que sea un lugar equivocado. Siempre, sí, un lugar, sí, equivocado, sí, es más lindo, no, que el lugar. Puedo decir al correcto después. Sí. Bueno, como digo yo, a veces es necesario irse a la mierda para después poder darse el lujo de volver, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, y de Mar del Plata me las recontra retomé después del Mundial de Fútbol, que me provocó una náusea existencial muy difícil de sobrellevar. Ver a la gente vitoreando ahí a la Junta, sí, ¿no? Sí. Argentina, Argentina, cuando todo tiene alguna militancia política. Tiene una muy así embrionaria, muy flaca, pero tenía una militancia política. Repartía periódicos, estaba en un grupo de estudios, escribía panfletos, qué sé yo. Algo de eso hacía. Sabía que había campos de concentración en Mar del Plata y no me pareció congruente la imagen de la gente con banderitas gritando Argentina, Argentina, como decir, somos unos reverendos hijos de puta y estamos re orgullosos de serlo. Claro, sí, sí. Sí, el famoso eslogan de los argentinos somos derechos y humanos, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Los argentinos somos desechos humanos. En esa época, así, claro, así era el contraeslogan. Y me largué a la ruta con una brújula que me regaló una amiga, un mapita que conseguí en una estación de servicio, y me fui al carajo, me fui. Pegué un portazo y me fui. Y llegué a Bariloche primero. ¿Y la fotografía? En el lago, ¿dónde la metemos? Ahí. ¿Y la fotografía? ¿Dónde empieza? En plena dictadura. Ahí, en la plena dictadura. Era como un zaf hermoso. Poder meterse en el cuarto oscuro y sentir que ahí no te jodía nadie. Que ahí podías hacer la foto que vos quisieras, que no había censura, que no había control, que no había nada. Armamos un pequeño laboratorio, se llamó Lumière. Muy bien. Y hacíamos algo que ahora parece impensable. Mandábamos a unas promotoras a golpear casa por casa. Y el chamuyo era que estaba a punto de inaugurarse un tremendo laboratorio fotográfico en Mar del Plata y que necesitábamos material de archivo para exhibir en las paredes del estudio, y que necesitábamos fotos de chicos, retratos de niños. Si en la casa había niños, si nos dejaban sacar unas fotos, y que por la atención le regalábamos un retrato del... Eso no lo podés hacer ahora, pero... No. O sea, vas preso en, sí, el intento. Sí, tal cual. ¡Pedófilo! ¡Pedófilo! Inmediatamente me deja sacarle fotos al nene. Eso le decíamos a la gente. Y abrían y la puerta. ¿Y la gente te dejaba? Abrían es, la eso puerta contentísimos. Claro. Contentísimos. Atrás iba o Negro Almada, que era mi socio, o Rodi, o yo. Sacábamos las fotos de los chicos. A mí me gustaba más el laboratorio. Me gustaba esa intimidad que da el cine también, ¿viste? De la oscuridad. Que vos estás solo, no te ve nadie. Haces lo que querés. El que lo hizo, sabes, es hermosísimo hacer laboratorio. Y después le llevábamos la muestra y le dábamos unas fotitos 6x9 y por supuesto nos pedían un retrato más grande, ¿no? Ah, sí. Claro, cabecita se llamaba la técnica. Se usó en muchos lugares de la Argentina. Después conocí otros cabeciteros y fue re loco, porque se nos había ocurrido a nosotros, al Negro, a Rodi y a mí, hacer eso. Y no, era una técnica de ir a sacarle la plata a la gente, claro, puerta por puerta, divino. Y en medio de todo eso hacía algo pretendidamente artístico. Por lo menos conocí técnicas, me leí todo el manual Langford, experimenté con algunas cosas. Que eso estuvo buenísimo como experiencia, la verdad, para los 16 años de una persona. Eso, empecé como a los 15, a esa edad está muy bueno poder mediatizar el mundo. Sí, claro. Que también es lo que hablábamos recién ahí afuera de la reflexión, ¿no? Uh-huh. Vos podés congelar el instante y mirarlo. O sea, ahora no podemos ver todo esto, ya pasó, lo que dije ya pasó, ya está. Uh-huh. Está fotografiado, lo podés volver a ver, podés reflexionar sobre eso. Podés ponerle una distancia, es la mediatización. Fenómeno muy conocido. Eso, ahí empezó la fotografía. Después tuve siempre muchísima suerte, una suerte a prueba de huracanes. No sé por qué, porque no soy una persona talentosa, en serio, sin falsa modestia, no soy una persona talentosa. Dibujo más o menos, fotografío más o menos, hago fotos más o menos, toco la guitarra más o menos, ¿sí? Todo más o menos, todo medio pelo. Pero siempre me junté con grosos, gente muy grosa. Fotógrafo, bueno, ahora todavía está Gustavo Caligaris haciendo fotos y publicando, Claudio González, tipos que no los conoce nadie por ahí. Sí, a Claudio lo conozco. A Claudio González lo conoces, sí. Bueno. Claudio en Artemis puso 50 fotos de él, impresionante. Es la enciclopedia viviente de la fotografía, es la Wikipedia de la fotografía. El tipo le puedes preguntar cualquier cosa de fotografía, procesos antiguos, procesos modernos, electrónica, analógica, todas te las contesta, todas, absolutamente. Bueno, el tipo un re amigo mío que me sirvió así como de tutor en la fotografía. No en la técnica, sino en la conceptual, de qué hacemos cuando sacamos fotos, claro. ¿No? ¿Qué estás haciendo cuando sacas una foto? Y bueno, me develó los grandes secretos de la fotografía, ¿no? Mantener limpio las cuatro esquinas del visor. Eso es uno de los grandes secretos de la fotografía, el visor con sus cuatro esquinas limpias. Porque también reflexionás sobre eso, podés mirar a través. Y vos, a ver, él te decía esto, ¿qué estamos haciendo cuando sacamos fotos? ¿Vos, sí. ¿Vos qué decís que haces cuando sacas fotos? ¿Vos cómo lo definís? Y eso, congelo un instante, agarro una 250ava parte de un segundo, que no es nada, y uno, bueno, sin falsas modestias, es capaz de hacerle decir un montón de cosas a ese pedacito de segundo. Es un nanosegundo y vos le podés hacer decir un montón de cosas. Y cuantas menos cosas tengas que hablar acerca de la fotografía, más efectivo es, ¿no? Es tristísimo, una foto explicada es tristísima. Tenés que decir, bueno, peor acá, que un poema explicado. Con chiste explicado. Las explicaciones en general. Sí, sí, sí, no conducen. Bueno, eso, congelar un cacho este mundo que es re vertiginoso. Yo capaz que tengo la cabeza medio lenteja y no me da para seguirlo tampoco al lado, y entonces necesitas como capturar un cacho y a la noche pensar. Ahora lo hago con la cabeza, que eso, yo congelo algunos instantes y antes de dormirme reflexiono sobre ellos como una foto, ¿no? Eso, para reflexionar, básicamente para reflexionar. Che, ¿y eras más de paisaje o de retrato? El retrato. Y el objeto, me gustaba fotografiar objeto. Así, de lo inanimado a la persona, ¿no? El paisaje no me gustó nunca, por ejemplo. Sin embargo, lo que vi tuyo, te conozco a vos por fotografías en revistas que eran más que nada paisajes. Estamos en esto solo por dinero. No, mentira. Ese fue Gustavo Caligaris que me convocó para hacer Patagonia Geográfica. Un revistón. Qué calidad, por Dios. No, ninguna falsa modestia, un revistonazo. Sí, el retrato no es fácil tampoco, ¿no? ¿Qué cosa? El retrato de una persona, ¿cómo haces para que la persona se relaje? Esto de, no es fácil que te saquen una foto, no es fácil sacar una foto de alguien y capturar Las cuatro esquinas del visor limpia. Las cuatro esquinitas prolijamente limpias. A ver, enséñame porque... Y mirar por ahí, vos mirás por ahí. Y en un momento pones como todo un deseo en el dedo. Y apretás reconscientemente el disparador y sentís así como se levanta el espejo y corre la cortina, clap, y eso es todo. Y el alma quedó ahí. Y eso es todo. No es cuestión de pensar y hacer apretar un botón. Uh-huh. Es cuestión de ir apretando así con como si fueras, no sé, hacer algo re groso que es la fotografía, ¿no? Y lo estás haciendo vos. Y que vas a hacer funcionar todo un mecanismo que es re complejo, con unos resortitos re chiquitos y todos los materiales re delicados. Y todo se levanta y deja pasar la luz y quema un poquito de plata en el fondo. La plata se va. Medio que escuchás que arde la plata. Cuando estás re concentrado en la foto, medio que escuchás el chispazo así de la plata. Así, ¡ah! Sigo. Va a ser un fotón. Va a ser un fotón. Qué bueno. Sí, está bueno. Fuera de micrófono estuvimos hablando antes de que comenzara el programa con Claudia y hablamos de eso. Por ejemplo, el comentario que hizo Cartier-Bresson acerca de Ansel Adams y parece que era Edward Weston o Adam Weston, que era amigo, y los criticó diciendo: el mundo se está viendo abajo y estos dos boluditos están ahí sacando fotos de piedras y árboles, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente Cartier-Bresson era un especialista en retratos de gente, y hablamos de eso, de capturar el momento, ¿no? Y con Claudio hablamos de que para capturar el momento tenés que anticiparte a él, o sea, tenés que ser medio como vidente, medio brujo, porque sí, tenés que adelantarte y empezar a apretar antes de que pase, porque si vos, te dije, te pasaste por un 250 de segundo no y ya fuiste, pero no igual sirve. Parpadeo, entonces, no sirve, sí. Es imposible estar al momento, o sea, tenés que anticiparlo. Entonces los grandes fotógrafos de retratos tienen esa cosa de brujo, que saben anticiparse cuando esa pareja está famosa, está besando, que anticipa el momento exacto que tiene que sacarlo, porque cuando lo vio ya pasó. Entonces tienen que sacarlo antes de verlo. Eso es una cosa loca, que nadie lo piensa, pero es así. ¿Qué es eso? Por ahí es más, no sé, por ahí uno habla delirios, pero es un fenómeno así dialéctico, ¿no? También vos estás provocando la fotografía, vos estás provocando la imagen. La cámara condiciona, ¿no? Todo condiciona, un micrófono condiciona, valija con $1,000,000 te condiciona, un corte de luz te condiciona, todo te condiciona. ¿Qué te trajiste en esa valija de $1,000,000? Qué interesante. ¿Me querés condicionar? ¿Alguien quiere ser condicionado ahora? Sí, siempre te salió. ¿Qué cosa? Yo disculpame que insista, ¿la foto? Sí, claro, siempre te salió esto de la foto. No, una por rollo. Y rollo hecho con lata, que son como 40 fotogramas. Una de 40. Grosos, Gustavo Caligaris, por caso, Claudio González, de 40 fotogramas, te salen 40 fotos. Claro. No, eso lo vi yo con, así. Sí, sí. Posta. Gustavo saca 40 fotos y las 40 sirven. Son 40 tomas y las 40 son absolutamente distintas unas de otras. No lo podés creer, parece que hubiera pasado, no sé, un mes entre toma y toma y son del mismo día. Eso es un maestro, ¿no? Claro. Bueno, justamente hablamos fuera de micrófono también de... hay una foto que posteamos acá de Ansel Adams, que tiene una lunita al lado de una montaña toda redondeada como la cabeza de una persona. Y yo conozco la historia de esa fotografía. El tipo era un amante de la naturaleza terrible y se conocía toda esa zona como la palma de su mano. Y él sabía que a tal hora se iba a dar una luz especial y vio que la luna estaba en un lugar. Entonces el tipo salió corriendo y empezó a escalar la montaña que estaba enfrente. Y con esos tremendos trípodes antiguos que eran de madera, que pesaban no sé cuántos kilos. Una mochila atrás llevando no sé qué cosa. Después la cámara que era gigantesca. Y tenía una sola placa. Y las placas esas eran el tamaño, no sé, de una bandeja, ¿viste? Eran gigantescas y bueno... 18x24. Sí, llegó corriendo así con la lengua afuera, armó todo, metió la placa, miró una tira y ¡pum! Y le mandó justo la apertura del lente exacta, la exposición exacta, sí, todo. Señor. Una sola, y es una de las fotos más grosas desde la historia. El tipo era un maestro total, o sea, era como que... Así eso, que no desperdician nada. Bueno, eso es lo que decía uno de las personas que pusieron un comentario ahí, ¿no? Acerca de la fotografía electrónica digital, ¿no? Sí. Lo dijo Susan Sontag en su libro este sobre la fotografía. Sí. Lo predijo también, al mismo, igual que Ansel Adams, que el mundo se iba a transformar en un supermercado de imágenes. Cuando aparecieron las cámaras Instamatic y el laboratorio, te las daban 2 horas y ya tenías las fotos, ¿no? Ahora las tenés, es instantáneo. Claro. Apretás el obturador y tenés la foto en la pantalla, en el visor, ¿sí? No te gustas, es otra. No, y la podés hacer imprimir inmediatamente también. Estos viejos andaban con tonelada de equipo. Sí, sí. Cristiano Junior, en 1860, creo, 70, se cruzó la Argentina, del Río de la Plata hasta Santiago de Chile, haciendo fotos. Y tenía que hacer el laboratorio, iba con la carpa, con el trípode, con las placas de vidrio, toneladas, ¿te imaginas? Placas de vidrio. Sí, sí. Es pesado el vidrio, claro. ¿Sí? Colodión húmedo, el tipo hacía la toma y la tenía que revelar en menos de media hora, porque si no se le pudría toda la mezcla. ¿No? Eso, bueno, lo rescató, volvemos a nombrar a Gustavo Caligaris, que le tiene un respeto enorme al material, ¿sí? O sea, si vas a hacer una foto... Hacé la foto, no hueves, pum. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tiene una parte buena esto de la digital, y es que hasta donde yo sé, hasta donde mis conocimientos... Un perro, puede ser. Guarda el cane. Cabe canem. Ese fue el perro. Ese fue el perro. Que es este un poco no, un poco estamos, no. Estamos al aire, ¿no? Sí, estamos al aire. Ah, bueno. Que es bastante más amigable con el medio ambiente. La fotografía digital, la fotografía claro, sí. Tradicional. Es muy tóxica. Una peste. Yo salía del cuarto oscuro borracho. Bueno, cuando se hacía fotografía con mercurio, con vapor de mercurio, se hacía fotografía. Morían a los 25 años. Claro. Morían a los 25 años los fotógrafos. Duraban 2 o 3 años en el laboratorio. Vapor de mercurio se utilizaba para fijar la imagen. Hervía mercurio en una carpita, no sé ni me morían claro. Así, horriblemente. No, ahora es como mucho más amigable. Hasta donde yo sé, no sé cuál será el costo ambiental de producir la cámara y todo eso, pero el posterior, el de obtener la imagen, es súper económico ambientalmente hablando, sí, y eso hay que celebrarlo, porque es asquerosísima la fotografía tradicional, realmente. Y mira, cuando mezclas la cámara digital con el Photoshop, y ya es cualquiera, ¿viste? Pero no hay que quejarse de eso. No, porque no, yo digo, cuando además da para una nueva forma de arte, porque o sea, hay tipos que ahora pueden sacar fotos buenas que antes no podían porque tienen un talento diferente, pero igual con ese talento logran cosas buenas. O sea, porque vencieron la dificultad técnica de cargar tonelada de equipo y técnicas y complicadas, por mortales, como el vapor de mercurio, etcétera. Supongo que el pintor de Altamira, si hubiera sobrevivido unos años más, hubiera dicho, claro, con un lapicito cualquiera. Claro. Y el del lapicito habrá dicho, qué vivo, ¿viste? Son adelantos técnicos que se usan con el mismo fin, que es expresarse, ¿no? No hay mucho para decir. Igual me gusta pensar que hay magia, hay talento, porque no creo que la tecnología en sí misma haga que saques buenas fotos tampoco. La verdad que es un recurso que está interesante, pero bueno, al menos a mí no me pasa. Quiero exponer uno de los más grandes fotógrafos que tuvo Bariloche, que fue Balmillana, el viejo Balmillana, sacó sus mejores fotografías poniendo una cámara de formato grande en una ventana de un departamento del Bariloche Center con un disparador automático que disparaba cada 15 minutos. Claro, y al final del día elegía la toma y sacó fotos extraordinarias que fueron postales de Bariloche después, sí. Bueno, no hay que tenerle miedo a la técnica. ¿Viste? Porque la poética. Pero bueno, también eso tiene algo de. Tiene algo re interesante. Que es un tipo que piensa dónde poner la cámara, dónde dejarla todo el día. Digo, esas fotos que están sacando ahora, dentro de 50 años, van a ser graciosísimas. Unos tipos con unos cachos de plástico, unas orejas de nylon acá en la cabeza y un fierro en la mano para hablar. ¿No? Como re curioso, de claro. 50 años. Primitivo. Así, ¿te acordabas cuando? No, ahora, cuando había micrófono la gente pateaba los cables. Sí, tal cual. Bueno, acá salvaje. Mandó un chat ahí, Chris, que dice: no ponen más las fotos del programa, dale, están reclamando las fotos, che. Quieren saber cómo es acá este fotógrafo. Y falta técnica. Claro, ¿no? Falta. No, ahora en cualquier momento ahí va. O sea, ya la estuvo sacando Gianni hace un rato y es cuestión de postearla. O sea, capaz que yo no refresqué. A ver, déjame ver. Refresqué. Mientras tanto, empecé a hablar del tema que viene ahora, que lo bajamos para vos porque... Sí, pidió un tema. Pedí un tema porque es raro a mi avanzada edad hacerse de amigos nuevos. Sin embargo, sigo haciéndolo. Y esta amistad con estas personas que me regalaron este tema surgió desde la literatura, desde la fotografía y desde la música. Así que tiene un valor agregado enorme. El artista es Moondog, que es un heterónimo. No recuerdo, con todo cariño y respeto, el ortónimo de Moondog. Pero era francés el tipo, es del siglo XX. Se fue con la familia muy joven a vivir a Nueva York. Quedó ciego a los 16 años. Wow. Y fugó de la casa y se fue a vivir a la calle, ciego, Nueva York, en los 60 y cacho. Y vivía como podía, qué sé yo, disfrazado de vikingo, se hacía él los disfraces de vikingo, siendo ciego, se hacía los disfraces de vikingo, cosiditos a mano, con la basurita que encontraba, con todo, fabricaba sus instrumentos musicales. Hacía performances, obras de teatro. Está en Wikipedia, la verdad vale la pena abordarlo, el mundo. Y compuso cosas hermosísimas. Uno de los temitas que más me gustan es ese que elegí. Bueno, se llama Pastoral. Pastoral, tómenselo con calma. Bueno, escuchemos a Moondog. Bueno, ahí estaba Mundo. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí, bueno. ¿Y los instrumentos que hizo él o una guitarrita? No, no sé qué es eso. No sé qué suena como una cosa, sí, una, no sé. Una cosa rara, un instrumento de cuerda, así como una bastante cuerda, caserito. Suena. Una cuerda pellizcada, no sé de qué índole. Ni idea. Bueno, y me hace acordar a, no sé, viene una película que se llama Basquiat. ¿Le suena? No. Basquiat, o algo así se dice. Basquiat. Ah, sí, el pintor. Sí, el pintor ese. ¿De qué país era? Un negro así. Haitiano, claro, haitiano. Bueno, para mí era el equivalente este de Moondog. Es un tipo que esa película vale la pena. Bueno, por ejemplo, está David Bowie haciendo de Andy Warhol. Que es mortal. Bowie, digo, cuando quiere actuar, es un hijo de puta. Actúa muy, muy bien. Y acá la rompe haciendo de Andy Warhol de una manera qué que. Bueno. Y no cualquiera puede. Andy Warhol tiene una personalidad de lo más insulsa que te puedas imaginar. Y la captó perfecta. Bueno, pero. Esta película desnudaba lo que es el mundo de arte moderno, especialmente en Nueva York. Ah, es tan triste ver la asquerosidad que es esa, ¿no? Y, por ejemplo, la mentira que era Warhol, empezando por eso. La factoría. Sí, sí, toda esa cosa que era un tipo que... El único talento que tenía era de armarse a sí mismo y qué sé yo, ahí, pero de talento plástico, cero, ¿viste? Y, bueno, y está toda esa... Este pibe, a pesar que de una... Venía de una familia bastante acomodada en Haití, se hizo homeless y vivía en la calle y vivía tapado por pedazos de cartón y qué sé yo, y la pasaba re mal. Y era un maestro de graffiti y hacía unos graffiti así tremendo y se empezó a hacer una fama. Entonces de repente lo tomaron y Andy Warhol lo tomó. Y cuando se hizo acordar, le abrieron un show, una galería y el tipo vivía todo eso, le daba asco todo. Bueno, al final murió, viste, muy joven. Pero esa película es muy importante para ver históricamente porque. Muestra la mentira que es como debe ser acá igual en Recoleta, viste, todo debe ser la misma, esa basofia humana que controla el mundo artístico entre comillas y se deben morir, qué sé yo, gente en Retiro y Constitución que son 10 veces mejor que cualquiera de los que están ahí, ¿no? Y bueno, no esa, bueno, este mundo no resistió bastante bien. Calculo que la ceguera lo ha ayudado a vivir, ¿no? Para lo que hay que ver, dice el chiste. Pero, ¿no? Sí. Y tan disfrazado de vikingo y tan en otro carajo que estaba como ausente. Los últimos años no, pues los pasó bien en una casa. Digamos, tuvo una vejez copada y murió tranca en la cama calentita. No sé. Otra figura, estaba en otra. Nada de maldito tiene este mundo. Nada de re tierno. Una figura re tierna. Que me alegro mucho de haber conocido. ¿Lo conociste personalmente? No, hace poco. Me lo presentaron. Bueno. Bueno, y como habíamos anunciado antes, uno de los temas es Edersa. Y bueno, lo que pasa es que viene habiendo muchos cortes. A mí me están matando. Justamente que venía con la novela bien y qué sé yo, me han quitado a veces más de tres horas por día de trabajo, en mi momento de trabajo máximo. Y cada vez que me llega el corte me cago un poco del trabajo y esto y lo otro. Y conozco, tengo amigos que tienen negocios y... están recagando el negocio, el tipo que tiene un diseño gráfico, qué sé yo, y mandó la orden de imprimir, no sé, 50, qué sé yo, y le corta entre medio, después tiene que rearmar toda la orden de imprimir y tiene que fijarse en el buffer cuánto quedaron y qué sé yo. Es terrible lo que está pasando y hay, a mí me están llegando las cosas 20, que se queman. 25 cortes por semana, esta semana estuvieron ahí con una fase, qué sé yo, bueno, ahí metí las bolas por el suelo y hay un montón de gente también. Entonces vi que por Facebook estaban ahí reclamando, entonces se me ocurrió declararle oficialmente la guerra de Edersa desde acá, desde Los Salvajes, pero no así por despotricar, como hacen a veces, despotricamos, nos sentimos todo bien y el día siguiente todo sigue igual. No, vamos a tener cosas puntuales. Ya estuve haciendo un poquito de deberes, investigando el fenómeno, y resulta que hay varios agentes culpables acá, no se puede culpar a uno solo. Hay una culpa tremenda de la provincia de Río Negro, porque el Bolsón está abastecido en parte por la usina que tenemos acá local y en parte por algo que viene de Chubut. Y hay una cosa que se llama el sistema interconectado nacional. Sí, ese. Y teníamos que haber... Chubut puso una parte, que se ve, teníamos que haber puesto nuestra parte para conectar, que parece que está en el Hoyo y en el Maitén. Tenemos que llegar a eso para estar en una red de cualquier cosa. Si cae la usina, que se dope, enseguida se hace el clic y va a otra cosa. Bueno, por un lado está ese problema, este está el problema de Edersa, después hay problemas también que hubo con el municipio, hay muchas cosas, pero yo mandé varios correos y qué sé yo, y por ejemplo, una de las cosas que sugerí es que Copetel investigara de alguna manera formar una cooperativa y hacerse cargo, así como se cargo del teléfono, hacerse cargo de la luz y negociar, viste, a quién le compramos y qué sé yo. Y bueno, contacté a Milcar Andreassi, que siempre está en eso, ¿no?, con Copetel, y él me dijo, es lo que me contestó, dice: hola, tengo para aportar la respuesta a nuestros reclamos de DERSA. Evidentemente la mayor responsabilidad es del gobierno provincial, el ente regulador, la Municipal del Bolsón y también EDERSA, o sea que hay cuatro ahí. Hay una carpeta con la historia desde 1998, así que como logramos acceso a esa carpeta, y dice, es momento de acciones porque las soluciones son largas. Bueno, yo por lo que estuve investigando, hay solamente dos formas lógicas de explicar por qué tantos cortes últimamente. Una es una incompetencia a nivel criminal, ¿no? Esa sería una. Y la otra es pura y simplemente hija de putés, ¿no? Uh-huh. Así. Yo me inclino más por la segunda. O sea, o son boludos o son hijos de puta. Exactamente, sí, siempre es así. Sí. Bueno, vamos a ver si llegamos a fondo. Bueno, calculo que lo primero que habría que hacer es crear una página de Facebook y agruparnos todos. Si nos dejan. ¿Por qué no nos dejan? Digo, si la luz... capaz que nos corta entre medio. Bueno, y hay que empezar a tomar acciones. Por ejemplo, hay que consultar a un abogado, y porque yo sé que algunos negocios que están sufriendo daños puntuales, ¿no? Y conozco gente que trabaja, por ejemplo, tiene que hacer entrega en España, cosas escritas a una revista digital, y justamente como hay tres o cuatro horas de diferencia con España, se da justo en la época de los cortes, es cuando viene el cierre de... Entonces uh-huh. muchas veces el tipo pierde el cierre de esa noche porque por el corte de luz. Pero bueno, también hay una cosa que podríamos imitar que se ha hecho en Estados Unidos con éxito y en Europa, que es, vamos, le ponemos un valor al corte de luz. Digamos que un corte de luz vale 10 pesos. Y después a partir de la primera hora, cada hora adicional le agregamos 10 pesos más. Entonces, este mes tuve 20 cortes de luz, miro mi factura, 180 menos 200 me deben 20 pesos, ¿viste? Entonces, deducirle de la factura el costo que le ponemos nosotros y... Y claro, los tipos te van a escandalizar y van a, en principio van a empezar a cortar la luz a los que hacen eso. Pero después eso se puede resolver haciendo un juicio a largo plazo, volver a conectarse, pero ya quedar como que le hiciste el juicio por daños y prejuicios. Y se podría hacer un juicio así a nivel nacional. Eso por un lado, ¿no? Y el otro también es escribir una carta a la presidenta, ya que la tenemos ahí, y decirle, mira, somos Bolsón, tenemos una población bastante interesante, y estamos como arrodillados acá, nos tienen por las pelotas, entre la provincia y qué sé yo, estamos en una situación bastante apretada. A ver si desde la presidencia nos pueden dar un mínimo tic, un toquecito para destrabar y que salgamos de este problema. Porque si estamos así de problemas ahora, ¿cómo va a ser ahora cuando, en verano, cuando lleguen 10.000 turistas y sí. todos prendan la luz al mismo tiempo en la cabaña? Uh-huh. Y los ventiladores y el aire acondicionado. No sé. Imagina ahogado, se queda sin luz puntualmente todos los días. Claro, todos sí, los sí. días, de enero y febrero, todos los días de la tarde. Se viene sí. durante pasando. La fiesta del lúpulo, nada, olvídate. Mm. Hay luz un rato, algunos días un rato. Sí. Bueno, no sé, ¿qué se les ocurre algo para sí, eso de la guita está bueno, porque también pasa algo que es cara, digamos, o sea, que cuesta. Sí, sí, sí. Cuesta eso, bastante. Y eso que estamos subsidiados. ¿Eh? Sí, no, pero es cara y la verdad es que... No, a mí se me ocurre también... Las manifestaciones creativas son interesantes. Por ahí pensar en aportes. Pero esa práctica así de descontar estaría genial, ¿sí? Si uno pudiera... Sí, tenemos que consultar a un abogado cómo se hace formalmente y qué sé yo. Y no pagar directamente, ¿no? No, tampoco, no. Pero empezar a pegarles donde les duele, ¿viste? Uh-huh. Y hay que hacer una cosa así, pero hay que unirse bien. O sea, acá en Argentina nos cuesta a veces unir. Me acuerdo que los gallegos, cuando se escandalizaron por el costo de los celulares, dijeron, se pusieron de acuerdo que un par de días no iban a usar el celular, claro. Y no lo usaron, y al día siguiente estaban ya arrodillados y uh-huh. cambiaron las cosas. Y acá los celulares también, no ni hablemos de eso, porque el costo del celular argentino no existe, lo caro que es y lo malo sí, que es, ¿no? Sí, lo malo además. Y lo que no entienden es que ya Estados Unidos lo comprobó hace rato, que tiene un estudio de hace 40 años que cada vez que reducían el costo de llamada telefónica aumentaban las facturas, porque la gente cada vez llamaba más. Claro. Y acá no entiende, el celular, si fuera más barato, lo usarían más y terminan facturando más. Pero uno tiene la opción de, para un par de llamadas, no pagar tanta guita, ¿viste? Pero bueno, es otro tema. Bueno, dejemos a un lado, vamos a ver qué se viene acá. Estoy perdido acá. Ah, vamos con Dave Brubeck, ¿no? ¿Es el que viene? Oh, ¿eh? Qué gran, Este es uno de uno de los más grandes álbumes de él, que se llama Time Out, que ahí también estaba el famoso Take Five. Pero este es el tema que arranca, que se llama Blue Rondo a la Turk. Ahí Cris decía, Lau, deja de patear el enchufe. Tengo derecho a una defensa, porque yo pateé la primera vez y se generó un efecto dominó durante todo el programa de gente que pateaba enchufes. Es más, vino gente de la villa a patear el enchufe. Así que si alguien quiere puede venir. Venga, a los salvajes y patee nuestro enchufe. Pero bueno, si nunca había pasado esto y hoy pasó cuatro veces pasó ya. Pasó mucho. Sí, bueno. Antes que me olvide, la foto que pusimos ahí en la invitación, con ese sombrero así de cowboy, es de Ansel Adams. Y tiene una nariz muy particular. Parece que hubiera estado en una pelea con Mike Tyson y le hubiera pegado como 200 veces. Sí. Y la razón por la cual la tiene así, toda desviada, es porque cuando era chiquito, tendría, no sé, 4 años o 6 años, estuvo en el medio de unos peores terremotos del siglo XX en San Francisco y se cayó boca abajo, ¡blum!, y se partió la nariz así, ¡crash!, se rompió el tabique y así quedó. Y quería también rescatar de Ansel Adams que era un ecologista militante mucho antes que se pusiera de moda, así estoy hablando hace 50 o 60 años, el tipo era un aguerrido ecologista y por eso que sacaba tantas fotos así de la naturaleza, porque la amaba. Y de hecho la zona del norte de California, o sea de la zona del donde están los vinos, que hoy se cultiva marihuana como loco ahí, y después San Francisco, Monterrey, y después hacia el este, todo ese cordón de la Sierra Nevada, donde está el Parque Nacional Sequoia, después Yosemite, y después está Big Sur. Toda esa zona debe ser una de las zonas más lindas que hay en el mundo. Es impresionante la cantidad de paisaje bello que tiene, todo acumulado. Es como que, imagínate Bariloche, las cataratas del Iguazú, todo mezclado y todo, ¡pum!, en un lugar, es impresionante. Bueno, y el tipo ese se crió en esa zona. Iba por todos países, la conocía todo y sacaba fotos, ¿no? Qué sé yo. Y bueno, y creó una conciencia así ecologista. Se dio cuenta que la manera que el hombre venía, a largo plazo, le iba a ir mal a la naturaleza, y empezó a hacer campaña. Y fíjate que en esa época nadie le daba bola, porque era como que, ¿qué? ¿Me estás hablando? ¿Qué? ¿El entorno? ¿La ecología? ¿Qué es eso? La ecología es una palabra que no existía. Qué carácter. O sea, que era un adelantado, tipo, quiero darle crédito al Ansel. Bueno, ¿nos quedaron con el muchacho acá? Sí, ¿no? Sí, nos queda mucho acá todavía. Estoy. Sí. ¿Qué más? Quedamos que había llegado a Bariloche ya. Ah, ya estaba Bariloche. La radio. Sí, Bariloche cuando llegué parecía un paisajito de Jack London. Te juro, la red, sí, de Jack London. Con los aserraderos del Mireco, el olor a madera en el aire, esos toscos trabajadores llevando troncos enormes, las máquinas gigantes. Año 1979. Sí. La primera que yo fui a Bariloche fue en el 80. Mirá. Así que casi pisamos... Era bastante hipón en esa época. Yo me acuerdo que iba, tenía amigos. Hipón, Juana la Loca. Tenía amigos que tenían negocios. Tenía amigos que tenían negocitos de mierda chiquititos ahí en la plena Mitre, ¿viste? Era hippie, atendían al horario que se le cantaba las bolas, ¿viste? Todo bien. La Mitre, sí, sí. Y era todo, está todo bien. Sí, sí, en muy esa lindo, época. Muy lindo. Y ahí me vine para Bolsón, porque en realidad venía tras los pasos siempre, así, atrás de los delirios de alguno, como en este programa. Siempre tras los pasos delirantes de alguien. De Adrián Beato, otro ilustrísimo titiritero de la región. Es uno de los más mentados, ¿no? Adrián Beato, además, un pedagogo del re carajo, un tipo... Bueno, me introdujo él también en la pedagogía, por eso es que me gusta tanto hablar de las cosas que conozco a ciencia cierta, ¿no? Las que realmente sé que por experiencia son postas. Él me introdujo así con Paulo Freire y Reina Reyes y todo... pedagogía uh-huh. del oprimido, todas esas cosas, cuando estaban recién salidas, que eran bien fresquitas, ¿no? Uh-huh. No estaba en Bariloche, Adrián. Estaba en Bolsón, me vine para Bolsón. No estaba en Bolsón. Estaba en Los Repollos. Ay, qué bueno. Ah, me fui a Los Repollos. No estaba en Los Repollos. Estaba en Bariloche. De vuelta a Bariloche. Pero alcancé a conocer Bolsón en esos años, que realmente es un privilegio uh-huh. haber visto lo que era esta aldea. Y ahí, ¿hace cuántos años? El 79 ahora. Sí. Sí, yo también conocí Bolsón. En el 80. Uh-huh. En el 80. Sí. Claro. Y fue realmente un disfrute, ¿no? Flora y fauna. Uh-huh. Me imagino. Sí, ¿tenés sí. fotos de esa época? ¿Sacaste? Pierdo todo, no tengo una sola foto. Quería traerles una revista, no sabía que conocías la revista. Sí, y no encontré sí. ni una revista, no encontré nada. Pierdo todo. Tengo un ánimo así muy trashumante y en cada movida voy perdiendo cosas. Que eso, bueno, y otros van ganando, supongo. Está bueno. Ojalá las encuentren y no las haya dejado tiradas por ahí y se las coma el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay cosas lindas, ¿no? Eso, conocí gente muy copada y pude hacer cosas con esa gente muy, muy interesante. Estábamos en... ¿Qué? Ah, con Adrián Beato, claro. Uh-huh. Ahí nos fuimos a vivir, vivíamos como 14 personas en un búnker más chico que este estudio. Y la pasábamos bien, porque algunos trabajaban de noche y otros de día. Entonces las camitas estaban siempre tibiecitas. Siempre había uno que venía a trabajar del casino y otro que se levantaba para ir a trabajar a la municipalidad. Entonces, claro, iban ahí haciendo posta. La magia fue de Bariloche también en ese momento, ¿no? Fue algo que ya no existe más, no existe, pero para nada. En Bariloche se lo morfó. Bueno, pasemos también la nota. La que se quiere venir para acá, ¿no? Uh-huh. Montada sobre todas las expectativas que genera un entorno tan mágico, una fauna tan pintoresca como la que hay acá y un lugar tan hermoso, viene gente a hacer negocios con eso, ¿eh? Sí, gente sí. que uh-huh. todo lo reduce a especular, eso. Especular. Claro, especular. Gente que todo reduce a dinero, a guita, todo lo pesa en guita. Que es la que se está viniendo para acá. Sí, con esto la pampa de Luden. Bueno, ni hablar. Cualquiera que esté a favor de la pampa de Luden, que primero vaya a Bariloche. Claro. Claro. Que la vea en Bariloche. Sí, es divertidísimo también. El viaje, porque entran por la pampa de Buenuleo, pueden ver el basural que se arma, ¿sí? Claro. Que cada tanto estalla espontáneamente en llamaradas negras y verdes y azules, uh-huh. y nadie sabe qué es lo que sale de adentro, y que vea los desmontes, y que vea cómo queda dicotomizada absolutamente el conjunto de la sociedad. Como hay un montón de gente que se caga laburando, que se congela las patas para ir a activar los medios de elevación y viendo pasar los Rolex y las Dolomite, ¿sí? Que uh-huh. eso genera, eso es violento. Sí, sí, sí. El contraste es violento. Uh-huh. Entonces ninguno de los dos, ni el del Rolex ni el de las patas congeladas, se va contento a la casa porque acaban de atravesar una situación violenta. Y eso se ve en cómo queda el entorno. Sí, sí. Uh-huh. Catedral fue irrespirable. Hace cuestión de 15 años no podías estar del olor a caca, claro. que había en ese lugar, porque era toda la Villa Catedral tirando todo al arroyo. O sea, acá no van a poner una planta depuradora, acá va todo al negro, al, no sé cuál es el que nace, el Pedregoso, creo que nace por ahí. Bueno, chao Pedregoso, sería un merdoso, más bien, ¿sí? En 10 años. Sí. Y es un consejo para los que están de acuerdo con las urbanizaciones, claro. que vayan a Bariloche un ratito y la vean, o al Lácar. No más que miren fotos satelitales del Nahuel Huapi, uh-huh. que vean ese chorrito marrón que entra al lago, a ver si les gustaría bañar a sus niños ahí, o el chorrito marrón que entra al Lácar, y la salmonela que hay debajo de las escamas de las truchas, cosas muy truculentas. Sí, ¿sabes? Sí, sí, claro. ¿Sí? Acá ya hubo homicidios por tierra, me acuerdo en el Puyén hace muchísimos años, hubo unas masacres, gente tiroteada. Uh-huh. Bueno, los Montero que balearon en la ruta hace muchísimos años, antes de que lo comprara Lewis, tuvieron que matar un par de personas para poder comprar acá Lago Escondido. Están los diarios, Diario uh-huh. Río Negro, googleenlo, ahí fíjense. Ametrallado, uno de los Montero ametrallado arriba de su auto acá en Ruta 258. Qué fuerte. Es fuerte, es fortísimo, uh-huh. mujer, es fortísimo. Un tipo que fabrica armas, viene a comprar un campo y uno le dice que no. ¿Qué puede suceder? ¿Cuántos finales posibles hay? Un paisano. Y vos ahora estás en Machine. Y Machine todavía sigue siendo un reducto, ¿no? Interesantísimo, por eso hay que cuidarlo. Sí, ¿cómo lo vivís vos que vivís ahí? Está lindo todavía, Mallín. Mm. Todavía está lindo. Fue el primer lugar al que fui a vivir. Después de este periplo así de Bariloche, y me instalé en el 80, después de Malvinas, que fue otro asco ontológico que sufrí. Sí. Feroz. Eso fue feroz. Realmente fue feroz. Yo había estado en la manifestación del 30 de marzo del 82. Poca gente sabe lo que es eso. Tendrías que haber estado ahí porque fue... cuando te encontrás con uno que estuvo, sentís una hermandad más allá de toda lógica. Te abrazás. Uh-huh. Vos estuviste el 30 de marzo, sí, ay. Le das un abrazo. Contame, que soy ignorante, no estaba acá. El 30 de marzo del 82 hubo una movilización popular muy grande en Argentina, en Buenos Aires, básicamente. Convocaban la multipartidaria, la CGT, los partidos, muchos partidos, atrás de la consigna paz, pan y trabajo. Los grupos más radicalizados que íbamos a traer gritaban pan, pan y trabajo, decían los de adelante, y nosotros gritábamos la dictadura abajo. Uh-huh. Y fue una gesta realmente impresionante. Hubo algunos muchachos que llegaron con las mismas vallas de hierro con las que nos querían parar los milicos, llegaron a casa de gobierno. Sí. Alcanzaron a romper ventanas, hubo incendios dentro de la casa de gobierno, ¿no? La dictadura se cagó en las patas. Hubo 5.000 detenidos ese día. Entre ellos, bueno, Gaby, la hermana de Claudio, que era mi mujer en ese momento, y yo, a parar ahí al Departamento Central de la Policía Federal, al cuarto piso. Estuvimos un par de días ahí, salimos roñosos de la jaula, ¿ves? Tenía que ir a una ducha, comer algo, prender la tele y no pensar en nada. Estaba mirando la serie El Santo por la tele y apareció el escudito. ¿Se acuerdan del Santo con Simón Tenta? Sí, sí. ¿Verdad? Claro. Y aparece el escudito nacional, tomamos Malvina, la Malvina. Imágenes de la Plaza de Mayo con más gente de la que había habido el 30, entonces, ¿cuántos días antes? Tres. Sí. Vitoreando a Galtieri, que estuvo a punto de ser colgado 72 horas antes. Sí, la típica incoherencia, ¿no? Sí, Gabriela, vámonos. Fue la frase. Gabriela, vámonos. Y de nuevo, pum, bolsito, claro. La brújula, el mapita y a la ruta. Y nos fuimos a dedo de nuevo hasta Bariloche. Qué bueno. Estuvimos ahí sufriendo la guerra, la verdad, no había un pinche turista. Yo era guía de turismo también, siempre en comunicación, ¿no? Siempre chamullando. Fue durísimo. Fue durísimo, conocimos el hambre, concretamente, no el hambre de posta, el hambre de no comí ayer, no comí hoy, y posta no voy a comer mañana, posta, mañana tampoco voy a comer, o sea, con total seguridad, claro. No comí ayer, no comí hoy, y mañana tampoco voy a comer, estaba bravo, estaba re bravo, hubo saqueos, los primeros saqueos al supermercado, rompieron la vidriera del todo, se llamaba en ese momento, hasta que bueno, creo que fue el 12 de junio, ¿no?, que se firmó la derrota. El 13 de junio estaba lleno de gente, Bariloche. Porque... Claro. ¿Es esto de Argentina? Sí, claro. Es esto de Argentina. Sí, claro. Y ahí zafamos, bueno, juntamos, había muchísima guita en turismo en esa ciudad, juntamos la guita, nos vinimos para acá, compramos un cachito de tierra ahí en Mallín y nos instalamos en Mallín, así que lo conozco desde hace 30 años, una cosa así. Y vi muchas transformaciones en esta vuelta, hacía muchísimos años que no venía. Muchas transformaciones, pero es más lo que se mantiene bien que lo que... Nada, está creciendo, no tiene grandes problemas. Le pegaron una podada bruta al Perito Moreno, ya podrían parar con el Perito. Claro. O sea, ya podrían dejar de voltear, ya está. Como centro de esquí doméstico para los chicos de las escuelas de acá, de Bolsón, suponete, de la comarca, ya está. Para nosotros, que queremos hacer Culo Patín, ya está. No pretendan hacer Aspen ahí porque no dan los números. ¿Sí? Ya está. Se podría parar ya, digamos. ¿Y cómo ves la movida esta que...? ¿Cuál de ellas? No, y la movida... No, porque por todos lados, en no, serio. No, esta resistencia súper interesante que hay que hacer. Pero digo, ¿cómo la ves que, en cuanto a las autoridades y todo de la villa, no? Del, ¿qué es eso? Del intento de villa turística. Yo ya estoy medio viejón, ¿viste? Ya no tengo ese ánimo beligerante que tiene la mayoría de la gente que está pataleando ahora. Yo ahora espero a que me pisen, y si es muy valioso mi espacio, lo defiendo, y si no, me corro. Es así de corta. Si voy a bombear agua al canal y veo que vienen flotando, digamos, envases de plástico, por no decir todo lo que va a venir, subo y le pateo todo. Sí, es así de simple, subís y te defendés. Ya les dijimos cómo es. Sí, sí, ya saben cómo es. Si no hacen caso y te perjudican a vos, a tu familia, a tus amigos, y bueno, tenés que reaccionar. y tiene un historial acá el lugar de defensa. Sí. Completamente desconocido y lo vamos a mantener en... No, la gente es brava. Después de clandestino que... lo vamos a mantener en... Sí, pero alguna... ya hubo, hay un historial de acción directa. Acá. Si de alguna manera logran construir algo, va a haber atentados así grosos, así tipo terrorista, ¿viste? Milones todos los días, anónimos, sí. Sonsos algunos, otros delirantes. Ya le fueron a pintar la casa del intendente. ¿A quién le fueron a pintar la casa, ¿sí? Acá. No, eso no lo escuché. Sí, a García creo que se llama. Estoy re mal informado porque hace muy poquito que lo acaban de elegir, todavía no está ejerciendo, claro, García. Y todavía no firmaron lo que van a firmar mañana, que se juntan a las 9:30 en el consejo para patalear. Sí. O sea, todavía no quiere escrachar la casa porque dio vuelta al discurso en cuestión de un par de días. Ah, o sea, ya hay respuesta. Es violento, te van a pintar la casa, digamos, una acción bastante jodida. Yo no sé. No sé lo que le parece correcto, pero empiezan a saltar esas cosas. Uh-huh. O sea, tienen que ver, que tienen que darse cuenta que no pueden tanto. No, pero hay gente que está ahí que han sacrificado toda una vida para tener lo que tienen y que se doy, y de repente que vengan estos a cagarte todo, ¿viste? Es tremendo. Pues te están cagando el lugar donde vivís, básicamente. Uh-huh. No podés vivir más. Ni más ni menos. Claro. No podés vivir más. Te ensucian el agua que tomás, no podés vivir más ahí. Es grave. Y todo para llenar una laguna artificial. Y la van a venir a usar 4 días al año. Sí. 5 neuróticos. Y 4 o 5 gatos locos, no más. 5 neuróticos. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta hacer en la vida? ¿Jugar golf a 1000 metros de altura? Es así de jodido, claro, el ser humano, ¿no? Sí. Jodido. ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? Y ahora quiero. ¿Viste? ¿Estuviste en la nueva Villa del Bolsón? Ay, no, pero tenés que ver. Tenés que ir. Pero no, estás atrasado. Cuesta muy caro lo único, muy caro. Tenés justamente mucho eso, dinero. Eso trae más. Claro, eso por eso. Ha sido otro tipo de gente y cuanto más caro mejor. Claro. ¿Viste? Sí. Porque además saben que no va a estar junto a la Basofia, ¿viste? Cuanto más caro, más lejos más de estar cercano a la Basofia. Exactamente. Bueno, es un exponente más, quiéranlo o no, sonará discurso retrógrado que me quedé en el 45, en 1845. Pero es la lucha de clase, compañero. Y sí, claro. Es la lucha de clase, el opresor contra el oprimido, uh-huh. El cagador contra el cagado. Uh-huh. Es la lucha de clase, ¿no? Otra cosa, lo que se está desarrollando. En la feria también hay serios conflictos. ¿Dónde voy? Pero conflictos. Fundamentalmente sobre el espacio público. O sea, de acá sobre el espacio. Somos un montón, lo tenemos que organizar de alguna manera, ¿sí? Sí. En el espacio privado. Y en el espacio público pasa lo mismo. Hay montones de gente que viene a vender a la feria y no tienen espacio físico. ¿Sí? Uh-huh. No espacio simbólico, espacio físico. Entonces ya hay un regio despelote con eso. Está jodidísimo, es la corriente, lo que va a pasar ahora no es la guerra por el agua, es la guerra por el espacio. Suena re ridículo, pero es la guerra por el espacio, agua y patada por todos lados, creo que, ¿no? 80% del planeta de agua, ¿sí? Hay agua de sobra, lo que no hay es espacio, y los espacios públicos están haciendo así, bueno, tratado como mercancía, para seguir con... Sí. El discurso sí, por algo es un tema que nadie se plantea, ¿viste? No se plantea tanto. No se plantea de base. Y es no, verdad que con el crecimiento demográfico que está habiendo mundialmente, falta espacio. Es el problema. Falta espacio. No puedes destinar todo ese lugar que es un reservorio de agua que se usa hoy, no para nuestra función. Yo estoy tomando agua de ahí, ¿entendés? No puedo ir a cerrarme la canilla, eso, para regar una cancha de polo. Uh-huh. Que golf, sea mentira, sí. Ojalá y sea una cancha de golf. No van a hacer nada, van a poner un criadero de pollo, una fábrica de lavandina, cualquier cosa van a hacer, una vez que tengan permiso, van a hacer cualquier cosa. Sí, sí, no sí. Ese Disneylandia que proponen. Uh-huh. Cualquier cosa, ya tienen permiso para hacer, van a hacer cualquier cosa. Así la veo más o menos. Uh-huh. Te digo de arriba, hacia vuelo de pajarón, hace no sé cuánto, hace menos de un mes, uh-huh. Estoy de vuelta. Y me encuentro con esto de la pampa. Va a haber respuesta de la gente, eso ya lo saben. Yo no sé si es una pulseada, un globo de ensayo. Si lo que quieren vender es toda la Patagonia y van probando de a poco. Bueno, vamos a ver qué pasa con Lewis, ¿viste? Vamos a ver qué pasa con la pampa de luz. Vamos a ver qué pasa con el hoyo. Esta saga que está haciendo de tipo Korn. Acá es increíble, es increíble. No, pero es para una película de cowboys lo que no te ha la hecho, cree sí. Nadie. La ves en una película, no te la cree nadie. Que el tipo termine comprando un pedazo de cordillera con un auto viejo y 5.000 pesos. Uh-huh. Es delirante. No, infórmense porque es delirante. Es una historia. No tiene desperdicio. Ya tuvo acá varios incidentes. Como que compró también en un momento en Lago Puelo y había un canal así que corría y el tipo alquiló una topadora y desvió el canal para su propio beneficio y a perjuicio de cientos de personas. Bueno, obviamente no duró mucho eso, pero es el tipo de cosas que ha hecho, es increíble.

Almacén naturista Las Justicias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Artículos de limpieza del cerro. Oferta de la semana, jabón en polvo base espuma por kilo 9 pesos. Todo tipo de artículos de limpieza. Limpia vidrios, trapos de piso, quitamanchas, plumeros y más. Llámanos y déjanos tu pedido al 498-553. Te lo llevamos a tu casa. Encontranos en nuestro local, Avenida San Martín, 2177. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, acá estamos. Seguimos. Con el invitado. Nos faltó preguntarle una anécdota salvaje. Claro. Que estábamos diciendo recién. Mira, te cuento. A ver. Los invitados salvajes normalmente cuentan una anécdota salvaje. Algo que puedan traer acá, que se pueda contar y que defina un poco el nivel de salvajismo en que... Un poco tu vida ya lo mostró. Ahora una especial. Pero era una que digas... Que vos veas como salvaje. Que es el epítome. Sí, claro. La quinta esencia. Muy bien, qué palabra. El paradigma. Claro. Muy bien. No, qué es eso, mi vida entera es un bardo, sí. Pero acuérdate alguna joyita, dale. Algo así. No, en tus viajes por bueno, México, ya esto de agarrar la brújula. No sé. Bueno, yo creo que el periodo más salvaje de mi vida, por enfrentarme con el salvajismo, no por cómo yo lo viví desde mi propio salvajismo, sino por ver algo más salvaje que mi propia existencia, fueron 30 días en México, en el Distrito Federal. Sin plata, me robaron hasta la gana de comer. Entonces quedé varado en el Distrito Federal de México. Hizo 30 días. ¿Qué en bolas? Capaz que si ven la foto ven que no parezco muy mexicano, ¿no? Soy un poquito más alto que la media del mexicano y tengo colores un poco más claros. Claro. Entonces era como muy visible, tratando de huir de esa desgracia. Bueno, los primeros días viví en el aeropuerto, que es el único lugar seguro. Si les pasa algo, corran al aeropuerto. Está buenísimo. Te dan de comer, tenés los baños muy limpios, te tirás a dormir en el piso y no desentonás, porque hay mucha gente con vuelos atrasados que está tirada Duerme. En el piso durmiendo, así que más o menos la podés pilotear. 3-4 días, así la podés pilotear. Después encontré un amigo de un amigo y me fui a su casa, que estaba en la calle Doctor Eraso, estación de Metro Verde Niños Héroes. Una risa. Había que ser más héroe que niño para aguantarse esa. Y bueno, una casa muy chiquita, con una gata muy linda y zaraza, una biblioteca muy bien nutrida. Ahí pude leer, fijaros lo que pude leer, la biografía de Stalin de Trotsky. Mirá. La que estaba escribiendo cuando le perforaron la cabeza con la etiqueta, ¿no? Cuando Ramón Mercader le agujereó la cabeza a Trotsky. Sí. Que está inconclusa. La única vez que encontré ese ejemplar fue ahí, en ese lugar. Encontré una revista muy, muy hermosa, gigantísima, un formato así tabloide, muy bien hecha. Me puse a leer los artículos y leo la biografía de un tipo que escribía una nota y dice: a pesar de haber vivido en lo que hoy se llama el Callejón de la Muerte, el Callejón de la Muerte era la calle Doctor Eraso. Es conocida en la ciudad más violenta del mundo como el Callejón de la Muerte. Mirá, viviste Colonia Doctores, para el que estuvo ahí, mano. Viviste en el Callejón de la Muerte. Sí, bueno. En el Callejón de la Muerte. Íbamos a comprar a lo de Don Lucio, que en realidad... terminamos llamándolo Don Sucio, porque como a 30 metros a la redonda del negocio, del piso se ponía blando, de mugre, no había cordón de la vereda, o sea, del negocio salía como una sustancia así gomosa, que llegaba hasta, posta, que llegaba hasta la calle, y en la vereda, o donde debería estar la vereda, abajo de toda esa costra de mugre, la mujer de Don Sucio, Doña Sucia, en un caldero de hierro con leña. Estamos hablando del Distrito Federal de México, uh-huh, a pocas cuadras de la estación de metro, en el que va a Coyoacán. Cocinaba ahí en el caldero de hierro para los perros, sal ahí, de, uh-huh, bueno, los perros callejeros. Cocinaba tripa, pulmón, así, ese tipo de exquisitez. Tenía de pelos canosos, largos, que nunca le vimos la cara, y estaba siempre sentado en un banquito revolviendo esa olla en caldero, comía a los perros y chorreaba, y eso era lo que iba formando. Así, eso fue muy salvaje. Eso fue, sí, verdad, sí, muy salvaje. Y me tuve que animar a salir. Es muy visual lo que decís, lo puedo ver, ¿eh? Sí, bueno, me robaron el pasaje, me robaron el pasaporte, me robaron la guita, uh-huh, la cámara de fotos. Estaba como muy desvalido. Claro. Tenía dos opciones: o meterme abajo de la cama hasta que las cosas cambiaran, o salir, ¿viste? Y bueno, acá está el güero. Los rubios nos dicen güero. Acá está el güero que vive en lo del té, que era mi amigo, que es gigante, dos metros, una cara así de asesino tremendo, el más bueno del mundo. Una cara de asesino que se cae, ¿viste? Bueno, salí con el té a dar unas vueltas a la manzana, me presentó a los. Sí, no, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Y ahí más o menos pude zafar hasta que logré que me devolvieran el pasaje, que por supuesto no me lo querían devolver. Cometí varios salvajismos en ese episodio de 30 días. Y me atrincheré en la oficinita esa de atención al cliente que tienen las compañías aéreas. Uh-huh. Tiene aire acondicionado, un frigobar, un lindo sofá, los periódicos, una ventana. Y dijiste, acá me quedo, claro. Y me dijeron, esto va a demorar. Le dije, no se preocupe. No se preocupe, está todo bien. Y cuando vieron que me empezaba a sacar los zapatos, como que las cosas se agilizaron un poquito. Y ahí me dieron un pasaje, pero para la fecha, para los 30 días, que era el pasaje que me habían choreado. Así que me tuve que bancar todos esos 30 uh-huh días, esperar la salida sin un mango, en una ciudad donde se paga prácticamente todo. Uh-huh. El agua, por ejemplo. El agua de la canilla, del grifo. Veneno, está considerado un veneno, es muy eficaz para los insectos, no sirve para la vida humana, es nocivo para la vida humana, tenés que pagar el agua contante y sonante toda tu vida. Gente que en el DF paga el agua de que nace hasta que se muere. Y un fin de semana sin plata es un fin de semana sin agua. Claro. Cabrón. Y lo pasamos. Pinche güey. Viendo cómo bajaba el nivel de agua de la garrafita y dosificando el agua como si estuviéramos, ¿no?, después de una tragedia aérea en medio del Sahara, ¿no? Uh-huh. Estábamos en el centro y escuchábamos que pasaba el camión de las botellas de agua por la calle, así, ¿cómo haremos? Sobreviví. Fue muy salvaje. Creo que fue así. Sí, suena salvaje. De lo más bruto que me pasó en la vida fue eso, sobrevivir en el DF en el callejón de la muerte, ¿sí? Uh-huh. Qué lindo. Muy linda tu historia, me encantó. Qué lindo. Sí, hermosa, muy linda. Che, y también le tenemos que preguntar por esto, porque vos vas a empezar un concurso. Vamos a empezar un concurso. Que Luis dice que le gana a todos. La cita desastrosa. Que le gana a todos en la cita desastrosa. Yo también tengo alguna para contar alguna vez. Pero, ¿vos tenés alguna cita desastrosa, Carlos? Prácticamente todas. ¿Alguna contada? Pero ninguna es graciosa, no es un desastre, así aburrida. Anodinas, digamos. No tienen que ser graciosas, la mía no es muy graciosa. Ni trágicas son. Sí, la mía es trágica. La mía es trágica totalmente. Para olvidar, digamos. Sí, somos para olvidar. Claro, yo tuve lo mío, la cita. Yo también tuve muchas. Yo tuve muchas citas desastrosas, pero esta fue la colosal, esta como que surgió así. Pero igual no la voy a leer. ¿No la vas a contar ahora? No, la quiero escribir bien porque. Lo tengo que hacer como un cuento de Landricina, o sea, detalles así tranquilos. Si la cuentas nomás, va a perder porque sí, es grosso. Sí. Y tengo que acordarme todos los detalles, o sea, uh-huh, estoy al 90%, pero es muy buena. Pero yo desafío a alguien que, bueno, que vayan preparando para la semana que viene. Pueden mandarlo así por correo o por Facebook o lo que sea, o lo pueden decir en vivo a través de Skype o por teléfono. Así que vamos a tener 3 o 4 semanas más que vamos a para tener que este leamos concurso de la. La cita desastrosa. Uh-huh. Bueno, con esto nos vamos. ¿Te quedó algo? No, quizás saludar a Vero, que hace mucho que no, Vero. No nos contactamos con ella y hoy estaba pensando cuando veía Skype ahí. Ah, pero hoy ni siquiera está vacante en los participantes. Si estará o no estará. Bueno, no importa, yo la quiero saludar. Sí, sí. Pero estuvo a medio ausente, la extrañamos, la verdad. Sí, que... sí, se extraña. Hay varios que estamos extrañando, ¿eh? Uh-huh, Bruno también, y bueno, y toda la gente que está ahí también. Ah, Bruno me llamó hoy, antes del programa. Uh-huh. Sí. Está. Hay rumores de un 30% de posibilidad de que venga antes del fin de temporada. Ah, muy bien. ¿Y va a armar el festival? No, no sé, no sé, ni hablamos de eso, pero contale, una vez que viene acá, después. Lo atamos, viste, qué sé yo. Bien, de manera, lo retenemos. Gracias a usted, no loca. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Bueno, yo ya estoy por hoy. Gracias por el invitado, que sí, es realmente un lujo, la verdad. No, sí, muchas gracias. Muy lindo. Bien salvaje, bien salvaje. A juntar el vicio. Más de 10 años sin agarrar un micrófono, ¿no? Muy lindo, muchas gracias. Bien. Pero sí, yo de una manera subconsciente, no tomé conciencia hasta que lo traje después, pero digo, este tipo es realmente salvaje. Sí. Yo lo he visto, la primera vez que te conocí, que te fuimos a ver en Bariloche, que estabas ahí viviendo en pleno Bariloche de manera muy salvaje, que me hacía acordar cómo viví yo en esta chacra cuando también pasé hambre. Y te digo, yo sé lo que es ir a la feria en pleno invierno, cuando había 20 puestos acá y caían 3 turistas, y si no vendía no comía. Yo cobraba un libro 10 pesos y si vendía uno iba corriendo al chaqueño en esa época. El chaqueño, y creo que 10 pesos en esa época se compraba la época del 1 a 1, se compraba bastante. Yo, o sea, comía 3 días con 10 pesos, ¿viste? Por lo menos. Y hoy con 10 pesos no comí la mitad de un sándwich milanesa. Pero bueno, así fueron etapas bravas pero lindas. Así que ¿Cuándo fue que nos vimos ahí? Que yo estaría en la Coihuera, allá arriba en el Cerro Otto, sí. ¿No? La segunda torre del teleférico. Con Claudio fuimos, te acuerdas que tomamos el colectivo, nos dejaron ahí y caminamos todos así. Una trepada interminable. Y para cómo nos pasamos, seguimos de largo, porque nos dijeron después de un vaivén o así, entonces seguimos y no sé. Y golpeamos en varias casas hasta que final dimos con vos. Bueno, bien, y calificó como salvaje. Lo único dentro de esa categoría más de la ternura, ¿no? De no aparentarlo, claro. Pero ser muy esencialmente salvaje. Ponemos la categoría de Cortázar, que es un salvaje tipo. ¿Qué categoría? Al mismo tiempo aguerrido, ¿no? Porque es un tipo aguerrido, tranqui, pero aguerrido, ¿viste? Del padre de Cortázar, que era diplomático. No. Julio, bien. Julio. No, para, tengo que corregirte, porque todo el mundo dice que no era diplomático. ¿Qué era? Trabajaba... Era como un economista que trabajaba agregado a la embajada, pero no era diplomático, trabajaba en economía, no sé, pero estaba agregado a la embajada. Él decía eso justamente, que todo el mundo dice que su padre era diplomático. Es uno de los tantos argentinos escritores que no es argentino, ¿no? Claro, nació en Bruselas. Argentina Storni no es argentina, por ejemplo. Sí, sí. Nació en Bruselas. Pero bueno, se autodenominaban igual argentinos. Quiroga también, Quiroga. Sí, Quiroga también. Quiroga, sí, unos cuantos. Sí, varios. Sí. Hay rarezas así de nacionalidades. Me interesa, Ítalo Calvino, nacionalidad de Ítalo Calvino. No sé, a ver. ¿Qué es italiano? Profesora, cubano. ¡Ay, cubano! ¡Claro, cierto! Sí. Qué capo, Ítalo Calvino. Claro, ¿no? Sí, yo no me acordaba. No me acordaba que era cubano, ¿sabes? Sí, pero hay un montón así también. Ciudades invisibles, el varón rampante. Con, ¿no? Qué bueno. Qué pero lindo. También hay, por ejemplo, una actriz famosa, Audrey Hepburn. ¿Qué nacionalidad? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! No, yo no sé. ¿Sudafricana? No. Yo además no la tengo mucho con las nacionalidades, la verdad. A ver. No, igual que Cortázar. Belga. Ah, belga también. Sí, qué bueno. Sí. Nada, esas cosas. Bueno, fue un cacho de cultura. Sí. Yo igual me quedé con ganas de más de hablar con vamos a tener que invitarlo de nuevo. Porque toda la parte de la imagen para desarrollar. Bueno, no, claro, tenemos que haber sido mediocre en varias áreas. Tuve una big band, una banda de música. Oh, o sea, que quedó de todo. Sí, de jazz, un trío de jazz. Esta cosa tan aburrida como una blues, una banda de blues. Dibujé mal para el Museo de la Patagonia. Hice muchas cosas mal. Mirá, de todo. Quedó de todo ahí. Bien. Bueno, y nos despedimos con un tema que quedó también la semana pasada, que nos lo pasaron, que era de Robert Johnson, Walking Blues. Y este es uno de los temas importantísimos en la historia del blues y el rock. Lo han cubierto varios. Bueno, la famosa versión de Eric Clapton en el Unplugged, y una de las que más me gustaba a mí, un tal negro Taj Mahal, no sé si lo tenés, Taj Mahal, los 60 por ahí, 50, pero esta es la original. Y qué se puede decir, bueno, este es Robert Johnson, supuestamente el protagonista de la película esa, La Encrucijada, que es el tipo que encuentra al diablo y le vende su alma para que lo haga un buen guitarrista, porque en la verdadera vida de Robert Johnson, el tipo era jovencito y desapareció, se fue de viaje y volvió 2 meses después y había sido un guitarrista mediocre y de repente era, la rompía. Entonces decía, no, qué hijo de puta, no puede ser. Le vendió el alma al diablo, ¿viste? Y así empezaron y bueno, se creó la historia de que Robert Johnson le había vendido el alma al diablo. Y bueno, y este tema de los años 20, 20 y pico, ¿no? Qué crudo que era todo en aquella época. Y sin embargo, sigue sonando bien. Nos vamos con Robert Johnson. Hasta la semana que viene. Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Radio Goga 103.5.